artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Hola, bienvenidos a PDV de Tardecita, hoy edición casi internacional. El FMI sacó un informe que se llama Panorama Económico Mundial, que es como una especie de repaso, de mapeo sobre en qué andan las economías de cada país, y parece que a América Latina no le estaría yendo muy bien. Y a que no saben a quiénes les va a ir mal, mal, mal en 2020. Sí, a Venezuela. ¿Y a quiénes más? Lo sacaron de toque. El organismo se la pasa diciendo que hay indicios de repunte para la economía argentina. Bueno, parece que vamos a terminar el año con una caída del Producto Bruto Interno del 1,3%, el consumo bajará casi un 5% y la inversión caerá 17,5%, lo cual habla muy bien de sus honestos métodos estadísticos y pésimo de ellos como publicistas de campaña. Hugo Moyano le inició un juicio a Polka por su serie El Tigre Verón, que genera un estereotipo de gremialista que encaja perfecto con los prejuicios de Telenoche. La demanda está solventada en dos cuestiones. Una, que deja al gremialismo como algo corrupto y patotero. Y la otra, que es un plagio de su propia vida. Otro que también se tuvo que acercar a la justicia es Luis Majul, que desde ayer viene denunciando extorsiones, aunque no puede decir con qué lo están extorsionando. Solo sabemos que es con algo obtenido ilegalmente. No puedo creer que a él también lo están plagiando. Se viven momentos de tensión y manifestaciones masivas en Puerto Rico para pedir la renuncia de su gobernador, Ricardo Rosselló, de quien se filtraron unos chats en los que atacaba al colectivo LGBT y en los que también se mostraba cómo estaba entongado con una serie de empresarios y operetas para caerle a la oposición en las redes sociales. Así que ahora hay una revolución en Puerto Rico para destituirlo, ya que no saben quiénes la lideran. Residente Calle 13, Bad Bunny y el mismísimo Ricky Martin, que cada tanto tuitea, Ricky renuncia, pero en referencia a Ricky Rosselló, el gobernador, y no a Ricky Martin, la bomba sexual. Esto es un sueño, no puedo imaginarme un mejor líder revolucionario que Ricky Martin. Ricky, tomame la Bastilla, tirame abajo todo el muro, haceme la reforma agraria, aparateame la Internacional, expropiame las tierras, organizame una huelga general, entrename una guerrilla, tripulame el Granma, reprimime los disturbios, abolime la propiedad privada, descargame todas las municiones, decapitame el zar, ocupame los cuarteles de invierno, haceme foquismo martinista, quemame la bandera yanqui. Y en otras noticias internacionales, Boris Johnson, exalcalde de Londres, se impuso en las primarias británicas y será el nuevo primer ministro tras la renuncia de Theresa May. Luego del triunfo, Johnson prometió terminar con el Brexit, es decir, que Gran Bretaña salga definitivamente de la Unión Europea. Mañana va a ser ungido por la reina Isabel II. Johnson es conocido por ser medio payaso, conservador y tener un color de pelo que es la envidia del pollo sobrero. Rápidamente, el Mauricio lo felicitó en privado vía WhatsApp, que a diferencia de los métodos protocolares, permite además enviar memes. Últimas noticias por hoy. La Confederación Sudamericana de Fútbol suspendió al presidente de la AFA, a Chiqui Tapia, porque había cuestionado a la institución después de la Copa América. Si algo nos destruye el espíritu es ver gente tan honesta peleándose por un deporte noble, noble como es el fútbol. La empresa Avalcar se pidió un preventivo de crisis para poder suspender a algunos trabajadores debido al derrumbe del consumo. Se ve que durante el macrismo todo aquello que lleve ese nombre está condenado al olvido. Primero el perro Balcarce y ahora los alfajores idem. En Florencio Varela se conoció el caso de un hombre que murió en 2002 y sin embargo se jubiló en 2016 y votó en 2017. Ojo que si empiezan a votar los muertos se va a cotizar la religión Umbanda. De golpe todos van a ser Umbanda, peronistas Umbandas, Umbandas por el cambio, Umbandos en medio de ojotas. Antes de despedirnos queremos hablar de algunas cosas que pasaron los últimos días. Primero le suspendieron la cuenta a Luana Pascual, que hace su parodia de la María María Eugenia. La semana pasada suspendieron la cuenta de Twitter de Futurock. Ahora está suspendida la de Radio Caput. Guille Aquino e Inquilinos Agrupados recibieron una carta documento por su sketch Palermo Indie. Y no es una buena noticia para nadie que amedrenten a los medios independientes, tampoco lo es para nosotros, así que queremos expresar nuestra solidaridad desde País de Boludos. ¡Hasta mañana! Buen día, crecida. Buen día, ya camino, mate amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. A nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenas, buenas, muy buen día, gente, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Crecida por la 95.5 Radio El Grito, aquí desde el frescor, podríamos decir, desde los hornillos, arrancando nuevamente este programa. ¿Cómo anda Martín, mi compañero acá de los miércoles? Ya no sé si es miércoles por medio, miércoles... Ya nada está definido, nada está definido en esta vida. Muy buenos días para todas y todos. Muy bien acá, contento de estar esta mañana acá listo para compartir música, noticias y bueno, la mañana con su grata presencia y la de todas y todos los que están escuchando. Bueno, está fresquito, pero no tanto, pero depende para dónde vayas. O para qué lado de la sierra mires, también se podría decir. Está un poco más álgido en las inclemencias del tiempo, digo. Ayer, sin mirar ningún pronóstico, todavía no lo he visto, sí. Pensé que iba a nevar ayer a la noche. Ajá. No, bueno, nevó. Nada. Nevó arriba, claro. Nevó en la sierra. Y en otros lugares también, por ejemplo, la Cumbrecita. Ah. Ahí la gente salió... Bueno, ¿cuál nevada? Salís. Un ratito, aunque sea. Festejar un poquito. Los primeros dos días festejada, después sí, cuando ves que sí. La leña está toda mojada, decís, ¿por qué pedí que nieve? Sí. Bueno, parte del filo aquí de la sierra también tiene su nevadita. Atención si tenés que circular por la provincia de Córdoba, porque los caminos están anegados, las altas cumbres permanece constantemente cerrada, la abren un ratito cuando se puede... ayer en Los Gigantes tampoco se podía pasar. Así que bueno, ayer que llegó familia de Córdoba Capital, ¿sí? Y de las 3 horas que le supuestamente le iba a llevar venir de Córdoba hasta acá, hasta Los Hornillos, tardaron 7 horas. Fue el micro por el lado de Cruz del Eje. Un viajazo. 7 horas, ¿no? Durísimo. Bueno, alternativas. Y sí, son alternativas. También puedes ir a Río Cuarto y ahora ya está la autopista desde Río Cuarto hasta Córdoba Capital. También puedes hacer esa otra gira. No creo que sean tantas horas, serán 5, ponele, no lo sé igual, ¿eh? Pero bueno, son las opciones que tenés para cruzar hacia el otro lado o venirte desde allá si está cerrado el camino. Para hoy la máxima, Martín, 13 grados. 13 grados. O sea que... va a estar fresco. Veníamos de una semana anterior con 20, 22 grados. Sí. Así que bueno, estos días, por lo menos por un par de días, se va a mantener así. 3 grados la temperatura mínima, 13 grados la máxima. Hay que ver qué pasa para el fin de semana, ¿no? Como qué nos dice el pronóstico extendido. Yo le digo que de a poquito... las máximas se van a ir despegando. Es un buen momento igual para juntar algo de leña. Sí. Para estos días que se vienen de frío. Bueno, casi no podemos arrancar el programa. Vamos a contarle a la gente que está del otro lado. Se apagó todo. Se apagó todo. Llegó un... alta tensión, vamos a decir. Una ráfaga de alta tensión y hizo, por suerte tenemos equipos acá que protegen. Tenemos a la guardiana que protege, que protege a los demás equipos de Radio Grito, que hizo, apagó todo, dijo por las dudas, pero bueno, ya estamos acá al aire. Eso pasa a veces, ¿no? Pum, una alta, una baja tensión que es muy momentánea y se acomoda enseguida. Pero en este caso fueron... como 5 minutos. No. La tensión que está llegando no permite encender los equipos de la radio. Con lo cual, en un momento dudamos de si iba a salir al aire. Pero bueno, ahí. Mientras pasaba el inicio, ahí el país de boludos, en su versión de tardecita, en su versión ya no es la versión semanal de País de Boludos, sino que todas las tardecitas tiene un informe ahí, cortito de 5 minutos, picante. Sobre cosas que van sucediendo en nuestro país y en el mundo. Me gustó, muy bueno estuvo el de hoy. Muy bueno, hoy. Metete ahí y difundilo, está bueno también. Te metes en la página, en el YouTube de País de Boludos. Y todas las tardecitas tenés ahí el informe diario. Así que bueno, cada tanto vamos a compartirlo. Le voy diciendo la vía de comunicación. Para los que estén del otro lado, se pueden comunicar por mensajito de texto, WhatsApp, al 1557-0127. Por teléfono de línea, si quieren salir al aire, al 499-312. Y si no, en el Facebook, El Grito. Y si no, esta vez no me olvido, el Instagram. Que dígale usted, López, ¿cuál es? Radio Comunitaria El Grito. Perfecto. Igual no es difícil, ¿no? Ayer Cherchik también estaba en la misma, no me acuerdo, Radio Comunitaria El Grito. No, es fácil, pero es la segunda ahí. Vez que lo escucho. Sí. Vamos a anotarlo ahí en alguna pared. Y bueno, déjeme contar a quien no ha podido ayer sintonizar la radio a través de la aplicación o de internet, que estuvo muy lindo el programa de Paisanas del Barrio de ayer a la noche, ¿eh? No lo puedo escuchar, dígame quién estuvo invitado. Programa destinado a la salud comunitaria aquí en el Valle de Tras la Sierra. ¿Estuvieron médicas de acá de Los Hornillos del pueblo? ¡Qué bueno! Sí, estuvo el Andrea Aguiar, estuvo la Jeju, odontóloga ahí de Las Rabonas. Estuvo Nahuel, médico aquí del dispensario de la Cuesta del Ciego. Y también estuvo Sergio Otero, nuestro columnista de salud de La Crecida. Muy bueno, un abrazo grande para todas ellas. Le iba a decir a Sergio que se venga hoy, pero estaba medio engripado. Estaba en un momento que parecía que se quedaba ahí. Así que no me animé a decirle, volvé mañana a la mañana. Claro. Que nosotros lo hagamos, bueno, vaya y pase, ¿no? Pero Bueno, así que ahí lo vamos a estar subiendo a las redes. Y si vos estás escuchando ahora La Crecida a través de la 107.9 FM Sierras, podés escuchar la retransmisión del programa este sábado. Este próximo sábado. Ahora enseguida te confirmo el horario en que se retransmite Paisanas del Barrio por la FM Sierras Come Chingones. Muy bien. Bueno, ya el 15570127, desde tempranito nos escribía César y nos mandaba esta invitación que es para el próximo miércoles. Quizá el miércoles que viene, Martín, agarramos el teléfono y lo llamamos directo y profundizamos un poquito, quizá. Está interesante. Elaboración artesanal de suplementos nutricionales para animales de una granja agroecológica. Bien. Para todos los que tienen animales en casa. Uh-huh. Probióticos, sales mineralizadas, bloques nutricionales. Esto está coordinado por César Gramaglia y se va a realizar el próximo miércoles a las 2 de la tarde en el Club Social y de Fomento de Las Chacras Sur. Buenísimo, ahí se espera entonces a toda la gente que se quiera acercar. Bueno, quiere más actividades también desde tempranito. Ya aquí la gente desde Nono, de la Feria del Libro de Nono, nos mandan las actividades para este fin de semana. Muy linda la feria, ya estuvimos contando el lunes, estuvimos tocando. Acercate, pues está hermosísima para pelearle ahí al frío. El viernes, 5 de la tarde. Dígame. Marea Viva. ¿Música en vivo? No. Presentación teatro. Editorial y de lectura. Ah. Epa. A cargo de la editorial Maldemar de la zona norte de Buenos Aires. La convocatoria es a compartir tus escritos a la feria y a compartir acá estas lecturas y presentación de la editorial. Bien. Esto va a ser el viernes a partir de las 5 de la tarde. ¿Quería musiquita? Dígame. El sábado, musiquita. 5 de la tarde también, todo es a las 5 de la tarde. La feria funciona de 16 a 20. Bien. Viernes, sábado y domingo. A las 5 de la tarde suele haber algo en particular, ¿no? Exactamente. Hay un montón de editoriales independientes también que vienen desde distintos puntos del país para compartir sus ediciones. Van pasando, sí, hay gente que viene, capaz viene unos días, sigue, hay gente que ya se instaló y está ahí todo el mes. Un poquito de todo. Bueno, el sábado a las 5 de la tarde, el grupo Cuarto Azul, ¿lo conoces? ¿No lo conoce? No lo conoce. ¿No lo escuchó todavía? No. Nuestro compañero Gabriel Córdoba. ¡Ah! Dígame usted, que yo le iba a buscar. No lo voy a encontrar en ningún lado. Solo lo voy a encontrar acá. Junto a también nuestro compa acá, Tato. Acá veo la foto, muy linda. Muy linda. Bueno, guitarra, saxo, batería. Linda banda. Experimental. Interesante. Bueno, ahí ya llega una invitación entonces para que lo vayamos a ver el sábado a las 5 de la tarde. Y el domingo también a las 5 de la tarde, Irupe, en vivo ahí en la Feria del Libro también, ¿eh? Ahí sí escuché, folclore latinoamericano. Folclore latinoamericano, Irupe, domingo 28 de julio, preparando ahí anticipando la fechita en Cielito Lindo que Irupé va a estar compartiendo con Soñamos y Despertamos. El domingo. Sábado 3 de agosto. Menos mal, iba sábado a ir. Sábado 3 de agosto, 9 horas en Cielito Lindo. Sí, perfectísimo. Bueno, sigue habiendo un montón de actividades en este julio de vacaciones de invierno. Se acabaron ya las calas de Córdoba, pero hay gente dando vuelta que viene desde otros lugares del país. Así que, bueno, va a seguir habiendo cositas para compartir. Así es, muy bien. Entonces, déjeme antes de que sigamos con el programa, mandarle un abrazo grande al compañero, maestro, músico Gustavo Nasuti, quien era un profundo admirador, es un profundo admirador del músico Daniel Biglietti, que hoy, un día como hoy, 24 de julio de 1939, nacía, llegaba acá a este mundo. Mirá. Así que le mando un abrazo ahí al admirador. Bueno, vamos nomás, ¿eh? Le mandamos un saludo enorme ahí a toda la gente que está sintonizando La Crecida por la FM Sierras, por internet, por la aplicación, por donde sea. Hoy miércoles no tenemos emisión a la tarde por la Tincu. Así que solamente es este momento, ahora o nunca, Martín. En vivo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Comenzó a correr el agua. Por favor, tengan cuidado. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Radio El Grito presenta. Es el golpe de la crecida. La crecida. Cuando son nuevos y salen del huevo del capullo, todos los pichoncitos creen que los viejitos son boludos. Cuando al crecer comienzan a encanecer ya caducos, todos los jovatos creen que los pibes son boludos. Yo que oscilo entre las dos edades, a todos les canto unas verdades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. Se es boludo. Sea rector o bachiller, si sé boludo, sé boludo. Y basta ya de discusiones, boludos. Jubilados, boludos. Debutantes, ay, boluditos. De la nueva promoción, viejos, boludos. De antes, ustedes, boludos. Recientes, boludos. Inocentes, jóvenes, boludos. No, no me lo nieguen que sus padres tienen por boludos. Y ustedes, boludos. Usados, boludos. Gastados, viejos, boludos, boludos. Vamos, vamos, confiesen que a sus hijos tienen por boludos. Escuchen este imparcial mensaje de los que oscilamos entre las dos edades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. No para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Bueno, y finalmente, como les contábamos en el día de ayer, en La Crecida, la ciudad de Villa Dolores marchó exigiendo justicia y respuestas por la tragedia en la obra de desagües municipal, Martín. Así es, durante la tarde-noche de ayer varios centenares de personas estuvieron marchando por el centro de Villa Dolores por las muertes y con una profunda indignación por la falta de respuestas desde el municipio. Sí. No, no, parece que fue como el uno de los nudos de la marcha, ¿no? Que no aparece nadie a dar la cara, a decir lo que sea. ¿No? Sí, sí. Me parece que aún en una situación tan, tan trágica como esta, por lo menos tiene que salir alguien, no sé. Está bien que no es una situación que moviliza mucho, y ahora vamos a escuchar a la hermana de uno de los obreros muertos, pero bueno. Pero ahí, sí, básicamente el reclamo de los familiares y de la gente que estaba acompañando la marcha era que quería que de la intendencia, digamos, se acercaran a dar la cara. Exactamente. El llamado, la necesidad que la intendente Gloria Pereira dé la cara, ¿no? Y también la exigencia, Martín, de que nunca más a un trabajador de un municipio le suceda algo así. Ya sabemos cómo las condiciones de trabajo, generalmente de los operarios, de los municipios. Bueno, lamentablemente tienen que suceder estas cosas como para que se empiece a replantear un poco la forma de laburo, pero es increíble. ¿Cómo son los contratos y cómo son las medidas de seguridad? Exactamente. También se denunció persecución dentro de la municipalidad de Villa Dolores, algunos trabajadores, trabajadoras, ¿no? Empiezan a salir a la luz algunas cosas que son moneda corriente, quizá, y bueno, cuesta un poco visibilizar. Vamos a tener seguramente aquí en La Crecida, en estos días, un poco algunos testimonios ahí en fresco de la marcha, lo que sucedió ahí. A quien vamos a escuchar ahora es a Yanina Altamirano, ¿no? Ella es hermana de uno de los obreros muertos ahí en Villa Dolores, en esta obra de desagües. La escuchás y decís, bueno, sí, noto, ella misma lo dice, estamos muy, muy dolidos, muy, muy, muy impactados, muy indignados, ¿no? Como todavía sin poder salir de ahí a ver qué es lo que hago, qué tengo que hacer, a quién tengo que reclamar, ¿no? Como todavía muy, muy para adentro. Ahí vamos a escuchar a Santiago Corona, quien le hizo la entrevista y le preguntaba cosas y como que decía, y no sé, ahora me voy a ver, ¿no? Si querés, ¿te parece, Martín? Sí, vamos a escucharla, vamos a escucharla y seguimos con el tema. Compartimos ahí Yanina Altamirano, hermana de uno de los obreros fallecidos. Recién hace rato me llamaron y me dijeron que se juntan en tribunales, creo, para hacer una reunión, no sé qué. Estábamos muy dolidos nosotros todavía. Pero los llamaron, nos dijeron que se juntaban. No sé, no entendí para qué, así que tenemos que llegarnos a los tribunales de Villa Dolores. ¿Eso es hoy? Hoy, a las 11. Bien. ¿Ustedes buscaron un abogado ya? No, todavía no. Mis padres están destrozados. Nosotros también estamos destrozados, así que no, todavía no. Bien, desde la municipalidad de Villa Dolores, ¿les dieron alguna explicación? Hasta el momento todavía no sabemos nada. Bien, la situación de laboral de tu hermano y de Norberto era la misma. ¿Los dos habían entrado como contratados hace pocos meses atrás? El otro hombre no, que hemos tenido poco relación con la otra familia. Yo solo sé que mi hermano nada más entró. Perdón, se cortó. Sí. Discúlpame. Sí, me decías que tu hermano sí entró a trabajar hace 6 meses, ¿es? Sí, hace 6 meses cuando la señora buscaba gente para las elecciones. Claro, estaba de campaña. ¿Entró como contratado por estos contratos de a término mes a mes? Sí. Bien, ¿y los trabajos que realizó siempre fueron en la calle o siempre en obra o en diferentes áreas municipales? No, de mi hermano desde que entró a trabajar siempre estuvo en el mismo lugar. Perfecto, ahora vuelvo a esto. El otro trabajador, Norberto Romero, ¿vos era contratado también o era empleado de planta? No tengo la menor. Perfecto. Te quiero preguntar por esto, porque después de que salió la conferencia de prensa, San y demás, vos muy, muy fuerte saliste a desmentir lo que dijeron. ¿Había habido ya problemas de seguridad en esa obra? Y las condiciones de seguridad, las condiciones laborales no eran las adecuadas para lo que estaban haciendo, ¿verdad? O sea, yo no sabía mentir. Yo solo dije lo que nos contaba mi hermano. Claro. ¿Y qué, él qué te decía? Que ya había sucedido varias veces el desmoronamiento y se salvaba. Bien, y tenían aparte... Era mayor como lo que pasó, ¿no? ¿Cómo? No era tan mayor así como lo que pasó... Lógico. Le pasó a mi hermano. Lógico, pero ya había habido más de un desmoronamiento. Sí. Bien, y en cuanto a las condiciones de seguridad, ¿sabés con cuánta gente trabajaba? ¿Qué condiciones de seguridad había en esas excavaciones? No, no tenía ningún medio de seguridad. Solo un casco amarillo, nomás de obrero, nada más. ¿Cuánta gente trabaja ahí, sabés? No, no tengo ni idea. Bien. El otro día, bueno, leíamos el malestar de la familia. Entienden que desde el lado de la prensa es inexplicable el silencio del gobierno de Villa Dolores. ¿Ustedes cómo sienten esta parte del dolor? La actitud de la intendenta Gloria Pereira. Muy mal. No estuvo nunca con nosotros. Desde el día que le pasó lo que le pasó a mi hermano, nosotros estuvimos solos. Fueron ese día nada más que pasó el accidente. Estuvieron un rato nada más con nosotros, después ya no. Estas declaraciones de comunicados de que se están a disposición de la familia y todo eso, ¿nunca se materializaron de ninguna manera? No, al contrario. Le dijeron, nosotros vamos a hacer los papeles, ustedes no se muevan y vamos a hacer todo nosotros. Si nosotros no lo hubiéramos movido con mi papá, todavía estamos esperando el cuerpo de mi hermano. Lejos está mi tierra, y sin embargo, qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero,

pan, harina, yerba, entre otras cosas. Todo esto a un valor, al precio que se paga directamente a los productores, ¿no? Tanto sean del campo como en las industrias. Seguramente la diferencia le puede volar la peluca a más de a uno, de la diferencia que hay entre esos precios y los que vos encontrás en un mercado cuando vas a comprar. El Foro Agrario Soberano y Popular es la expresión de decenas de organizaciones nacionales de pequeños y medianos productores, campesinos y campesinas, comunidades de pueblos originarios, cooperativas, grupos ambientales, intelectuales y cátedras de facultades de todo el país. También participan organizaciones gremiales estatales del sector rural que tuvieron su primer encuentro en abril de este año en el microestadio de Ferro. Ese día lograron establecer el primer programa agrario que propone medidas para garantizar que la Argentina alimente de modo sano y soberano a todas y todos sus habitantes y contenga a cientos de miles de productores y campesinos. Para hablar de esto, sí, nos comunicamos con Yelmo, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba en Cruz del Eje. Bueno, vamos a escucharlo. En el marco de esta campaña nacional, el tema del alimentazo, vamos al feriazo acá en Córdoba, que es en línea con varias provincias que se va a hacer. Y entonces, lo que estamos tratando de mostrar, visibilizar toda nuestra producción, para mostrar realmente todo lo que nuestras propuestas productivas agroecológicas, que muchas veces llegan a las ciudades con un precio elevado por toda la cadena que tiene que ver mucha tercerización. Estamos tratando de que realmente los consumidores y las consumidoras puedan tener un precio justo y puedan conocer verdaderamente la distancia que hay en precio entre la chacra y lo que llega a su casa, ¿no? A su mesa. Esa es una de las cuestiones. Yelmo, ¿en qué otros lugares del país se va a estar realizando hoy el feriazo? Que vimos que también en otros lugares se llama el alimentazo. Sí, ahí el alimentazo es lo mismo, digamos. Esto es a nivel nacional. Nosotros lo habíamos puesto feriazo por una cuestión ahí, pero tiene que ver con la misma línea. El Foro Nacional sacó esto del alimentazo, somos parte de eso. Acá lo nombramos feriazo, pero es lo mismo. Se va a estar en Mendoza, en Misiones, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en varios puntos, incluso en la Plaza de Mayo, que va a ser ahí, y acá, bueno, acá en Córdoba, por supuesto. Lo que, sobre todas las cosas, es mostrar todo, entrar y llegar con toda nuestra producción a las diferentes ciudades, para que los consumidores y las consumidoras puedan tener acceso a eso y puedan conocer cuál es el precio, digamos, estamos manejando. Cuando lo hacemos de una manera de visibilizar todo lo que tiene que ver con lo que se va a hacer a la tarde, después ahí en ATE, en Córdoba, para poder contar con la presencia de varias organizaciones, no solo de organizaciones de que hay con productores y productoras, sino también consumidores y consumidoras, donde cada, y también el mundo académico que tiene que ver con la contribución de la propuesta de la soberanía alimentaria, ¿no? Teniendo en cuenta que en el pasado en la ONU se logró la declaración de derechos campesinos, y este año se declaró el decenio de la agricultura familiar, lo que estamos haciendo con todas las organizaciones, el consumidor, el mundo académico, las organizaciones más productoras y productoras, construir propuestas a corto, mediano y largo plazo, si se pueda transformar en política pública, para que realmente todos y todas puedan tener acceso al alimento sano. Yelmo, en mayo se realizó el primer Foro Agrario Soberano y Popular, donde se estableció un primer programa agrario que se iba a presentar a los distintos frentes políticos que se van a presentar en las próximas elecciones. ¿Cómo fue la presentación? ¿Ya se realizó la presentación de este primer programa agrario? ¿Y qué objetivos son los de este nuevo foro que se va a realizar este año? El 7 y 8 que se hizo en Ferro, como parte de ahí, se construyó todo lo que tiene que ver con el marco más nacional, si bien en algunas particulares provinciales. Lo que se está tratando de hacer ahora en las diferentes provincias es a ese programa,

Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. No para. Presión, actuación, justicia. Porque el agua es un derecho, no una mercancía. La Crecida. Por Radio El Grito. Porque bueno, sepan de este lado que la lucha que llevamos en aquellos lares, supongo que acá debe pasar algo parecido. Así que, ahí va. ¿No? Qué suerte que tienen. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece suelen llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea me lo inquieto como potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con unos vinos gritaba viva Perón, yo grito viva los sin tierra y la gran revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Hay el bien quien hace el bien, hay el mal quien hace el mal. Alpargatitas de carpincho y en chatas descomunales anda el diablo de carancho, meta a saquear los nidales. Igual que una cascabel, lo delata el sonajero. Ese no es hombre de campo, ese tipo es un sojero. Con un malón de abogados en un segundo te arrasa y un campesino se queda sin entender bien qué pasa. Desde el cementoso ombligo de la grande capital desaloja, desmonta, fumiga y no pisa ni un guadal. Señores de la sociedad rural, desde Julio a Roca y Mitre, saqueadores, asesinos, la misma historia, hoy repiten así que me chupo huevos y en mi decir los ofendo. Ellos envenenan gente para obtener más dividendo, sabiendo doy este golpe bajo, panfletario y visceral, mas no me late ponerme en profundo y mucho menos en intelectual. No protesto porque es moda ni busco el obsecuente aplauso, canto porque de la tierra siento el maternal abrazo, en ella crío mis hijos, en ella tengo mi guarida. No es raro que si lo ultrajan salte como leche hervida. Ya no creo en remeritas ni en discursiar grandes cosas, creo en el hombre callado y con las manos callosas. En él abreva mi canto, mi copla escucha y aprende, porque cuando habla un campesino la voz del monte se enciende. Y ahorita ya me voy yendo como chancho pa'l chiquero, pero antes de despedirme algo más decirte quiero. Ni de ilustres apellidos, ni de quien pueda pagarle la tierra, de quien la lucha y la siente hasta sangrarla, la Barrigol, la Monsanto, la aceitera general de esa. Yo pido que de mi patria se vayan las mierdas esas. la arrogancia de un hacendado porteño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Alagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chala, y lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo gigante, que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. No para. Presión, actuación, justicia, porque el agua es un derecho, no una mercancía. La crecida. Por Radio El Grito. Bueno, ya Martín, subidos a esta segunda ola de esta segunda ola crecida de hoy miércoles 24 de julio. Así es, y nos vamos metiendo en el bloque de género. Vamos a hablar en este momento de algo que está sucediendo en Cruz del Eje. Sí. Mujeres que militan en la construcción del feminismo allí fueron amenazadas por el corte ideológico y forma de pensar que manifiestan. Las mismas tenían connotación de muerte, la denuncia se hizo en fiscalía y en todos los medios, ya que este tipo de amenazas están naturalizadas y hay que trabajar para cambiar esto, así es como se manifestaban. Para saber cómo sucedieron las amenazas y los pasos seguidos, nos comunicamos con una compañera del movimiento que nos explica cómo fue y qué medidas tomaron para seguir trabajando. En el contexto de que ya habían recibido amenazas por Facebook antes de las elecciones, y después frenaron, ahora la semana pasada, se agravaron y aumentaron las amenazas directamente, amenazas de violación, amenazas de muerte, muy directas, asociadas a las ideas políticas y elecciones que hacen las compañeras y compañeros, les llamó directamente a jóvenes, y particularmente a una mujer joven del feminismo popular, directamente asociadas con sus acciones y con sus ideas políticas, las agresiones, pero eso, con agresiones de violencia, de violaciones, de muertes, con impunidad terrible, como ustedes estaban hablando recién, una naturalización a la muerte con una liviandad que estamos lástimamente naturalizando en los últimos tiempos. Así que bueno, como movimiento, diciendo que respondemos todos, todes, y en eso agradecer todos los medios de comunicación que están comunicando para que todos estemos cerca de esto. Basta de que sea tan natural amenazar a alguien, matar a gente, secuestrar, que hace preso político por las ideas que se tienen en las acciones. Sí. Estas son jóvenes que están, digamos, poniendo su tiempo, su vida, sus ideas, al servicio de querer mejorar la sociedad, y la respuesta es te vamos a matar y te vamos a violar. Entonces, no vamos a parar, pero sí vamos a denunciar. No vamos a parar de creer, estamos sabiendo que estamos en lo correcto, de tener que transformar y mejorar la situación social que hay, pero bueno, sí denunciar que no esas amenazas. Así que fiscalía la denuncia, pero también todos los medios y por todos los medios sociales queremos que bueno, que se difunde, y por eso siempre agradeciendo esta gran red de comunicación. Sol, ¿qué se ha hecho en el marco legal sobre estas denuncias? Sí, la denuncia de fiscalía de coacción agravada por violencia de género, tenía una respuesta, pero también sabiendo que todavía hay que trabajar mucho en estas regiones, lo que es violencia de género, seguir trabajando con políticos fiscales, explicando que esto sucede y que hay que actuar. Hubo una respuesta rápida realmente, pero vimos que eso, que hay que seguir trabajándolo, está muy naturalizado todavía. Hay que seguir trabajando mucho esta desnaturalización de las violencias de género, pero bueno, se pudo avanzar, hubo respuesta, hay un acompañamiento de seguridad en la región donde se mueven las compañeras, pero bueno, eso es una la legal que por supuesto se hace, pero también está la pata de que nos sumemos a denunciar socialmente que basta de violencia hacia los militantes sociales es cualquier persona, ¿no? Sol, o sea que ya la causa ya está elevada a la justicia y se va a empezar a investigar. Sí, ya están poniendo las pruebas, justo no toma esto de la fe judicial, pero igualmente hay una guardia que respondió y bueno, mañana mismo hay que ir a la nueva fiscalía con otras pruebas, pero se está avanzando, están dando respuestas, están siguiéndolo porque es así también, con eso que decíamos que no se está tan acostumbrado a trabajar lo que es tema violencia de género todavía, pero sí se está dando respuesta desde ahí y bueno, se está avanzando desde el legal. Bueno, sí, porque sabemos que, perdón, un tema, sabemos que en este país muere una mujer por día, mueren jóvenes por día también uno, entonces realmente uno se denuncia socialmente, pero también desde la justicia intentar frenar, que sabemos que las amenazas pueden pasar de acciones, entonces bueno, resguardar todos los modos a los compañeros, ¿no? Sin duda. En tiempos de mucha impunidad hay que resaltar que también se han creado redes y espacios de participación y colaboración para estos casos, así que la importancia de mantenerse unidos y expectantes todos y todas para que no pase nunca más esto de que cuando alguien hace algo que lo siente y que le apasiona, que tenga que recibir estos amedrentamientos para dejar de hacerlo. Y probablemente deben estar muy asustadas las compañeras, pero me imagino que con mucha fortaleza también. Sí, es eso lo que vos decís. Es fundamental la red. Nosotros nunca dudamos que la parte legal es la una, pero nosotros es este comunicado y bueno, responder, intentar eso, comunicarnos con toda la gente, digamos, activa y sensible con las organizaciones sociales y con lo que está pasando, que realmente muta, se está fortaleciendo mucho esta red. Y eso, cada vez hay más conciencia, y es bonito y es fundamental. Por eso es importante seguir comunicándolo, estar activos y por supuesto no nos van a parar, pero bueno, con cuidado porque sabemos eso, ¿no? Que se está matando gente, ¿no? Entonces, cuidándonos pero avanzando y respondiendo todo a estas amenazas. No es solo, si tienes a la compañera, nos están amenazando a todos, sentimos eso, ¿no? Queremos responder todo el sentido que ustedes llamando también lo están haciendo, condicionarse a que estas cosas no las puedan permitir más. Bueno, y este lunes, ¿qué pasó? Este lunes 22 de julio fue el Día Internacional de la Trabajadora Doméstica. Así es. Con todo lo que eso implica, ¿no? Hace unos años nomás fue que las trabajadoras domésticas fueron consideradas trabajadoras y empezaron a estar contratadas en blanco. Supuestamente tendrían que estar contratadas en blanco. Vamos a, gracias ahí a nuestras cumpas de La Marea, página periodismo feminista de género. Si no la conocés la página, te metes y la chusmeás porque está buenísima. Vamos a compartir el aporte que nos mandan desde allí.

tocaré solo la guitarra, pues el bajo es para hombres, pues el bajo es hijo del patriarcado. Sí, es muy masculino el bajo, no te queda bien, nena. Yo que vos probo con la guitarra que es un poquito más... Sí, probo por ahí, a ver por acá. Seré una buena feminista, lo insultaré, pues los insultos no son propios de una dama. Moderaré el lenguaje con que hago reclamos, pues si algo nos molesta, a lo sumo suspiramos. Es muy feo ver a una mujer insultando. Si te molesta algo, ay, respira hondo, si total, ellos no van a cambiar. Y después se te pasa, ¿no? Bueno, dale. Seré una buena feminista, no gritaré, pues las que gritan son las locas de la marcha. Nada que tenga que ver con el color verde, esas brujas asesinas, yo no sé cómo no las matan, mira. Seré una buena feminista y te diré que para construir amor y paz tendrá que haber igualdad de oportunidad. Seré una buena feminista y te diré que si te duele mi violencia, que te duela la que ni siquiera ves, porque tan naturalizada la tienes que ni siquiera la puedes ver. Entonces, ser una buena feminista no es caerte bien, más bien es enseñarte a respetar. Así, bien femeninas, chicas, ¿ok? Suena el cañón, préstame tu El grito siempre suena bien. ¿Hola? ¿El grito? Estás escuchando Radio El Grito, FM 95.5. Radio Comunitario. El Grito, 10 años tejiendo la libertad en el territorio. ¿Qué es El Grito? Una radio comunitaria. El rol que cumplen ustedes en cada uno de esos lugares y sobre todo con una vocación de servicio, una idea comunitaria, ¿sí? El rol que cumplen nos parece siempre que es muy fundamental. Sumate, colabora, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito, 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Ojo, se viene la crecida. ¡Dame la chuchi! ¡Dame el azúcar! ¡Me estoy quemando! ¡Échenme agua! Te arrastra, arrasa, no para. Bueno, matecitos renovados aquí en esta mañana crecida, muy muy muy ricos, y la visita acá de nuestro compañerite Agustín. Agustín, que nos está cebando unos mates, así que... Ya vino con pedido de tema, todo. Sí, sí, muchas gracias. A ver, aprovechamos y le preguntamos, ¿este viernes hay Creadores del Verso, viernes a la noche o no? Sí, este viernes Creadores en Verso con invitado especial. ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién está invitado? ¿Tiene el nombre del invitado? ¿Lo puede decir? Tiene nombre, pero es sorpresa. ¡Escúchenlo! ¡Epa! Bueno, bien. Tenés que poner. Viernes, 20 horas. Creadores del Verso, acá, hecho por Les Pibes del Valle de Tras la Sierra. Bien. Nuevo flamante programa del Grito. Bueno, llegan algunos mensajes al 1557-0127. Así es. ¿Quién se comunicó? La compañera Moni. Nuestra cumpa Moni. Lindo mensaje, ¿eh? Dice, ayúdenme compañeres, que una gota con otra hacen un aguacero. Ahí parafraseando a Daniel Biglietti. Ahí está. De quien compartíamos esa hermosísima milonga de Andar Lejos, ¿no? Hace un ratito nomás. Bellísimas músicas. ¿Qué era? La anterior que hablaba de puros boludes. Nacha Guevara, ¿no? Nacha Guevara, está bueno porque nos hace contar y hablar un poquito sobre la música que venimos escuchando esta mañana crecida, ¿no? Que no presentamos nada, no, prácticamente. Estamos muy metidos en la noticia. Sí, pusimos como la cuarta y, sí, y sí, nos sí, fuimos sí, con sí. todo. Bueno, el tema de Nacha Guevara, el tiempo no tiene nada que ver. Tiene un par de esos temas ahí con piano, voz descarnada y parodia. Nacha Guevara tiene sus cositas. Muy ahí. Bueno, muy bueno el tema. También sigue diciendo el Moni, y ese spot con la voz de Alfredo nunca lo había escuchado. ¿Cuál serán? Ah, los que hablan de la radio. Puede ser, mira. De las radios. Bueno, suena cada tanto, pero está ahí en este girar de spots que cada tanto aparece. Bien ahí esas manitas mágicas. Vamos. Abrazos Martín y Pablo. Dice. Abrazo grande, Moni. ¿Te gusta el flamenco, Martín? Sí, me gusta. Bueno, te recomiendo el tablao flamenco. ¿Taller? No, es una, un espectáculo. Un espectáculo. ¿Y sí. dónde va a estar? En Nono. Ay, oh, cómo estoy, ¿eh? En Nono. El bodegón de Nono, ¿lo tenés ahí en la Avenida Los Porteños? Sí. Esquina Remedio de Escalada. Sí. Lindo lugar, va a estar Ana Laura Esquivel en el cante, acompañado por la guitarra de Martín Tobar. Y también dos bailadoras, Paula Sánchez y Ceci Molina. Ah, viene completito el espectáculo. Sí, lindo, ¿eh? Muy bien, vamos a tratar de acercarnos. Va a ser este viernes, 26 de julio, a partir de las 21 horas. Ahí en el bodegón de la localidad de Nono. ¡Hay un spot mío! ¿Cuánto hace? ¿Cuántas veces se pasó? ¿Cuánto cobro por derechos de autor? Si no registraste... Mirá, Alfredo, te vamos a explicar. Si vos no registraste en Sadaic, Sadaic tiene un fondito que a todos los que no están registrados, ellos cobran igual y se lo dan a los que tienen mayor cantidad de ventas de discos y todo eso. Así que por no. que lo va a cobrar Fito o alguno de esos lo va a cobrar en vez de vos. Bueno, entonces todo lo que te corresponde fue a parar a las arcas de Charlie García. Bueno, ¿qué más? Se viene un hermoso taller mañana aquí en el Espacio Comunitario de la Roca. Está como acá. Está como loco el espacio. Impresionante, el espacio lleno de talleres. Aparte, lo que a mí me gusta, más allá que del espacio en sí, es que puede haber un taller. Vos venís y... No, hay que hacer un taller de tal cosa, de tal motivo, por tal cosa. Vamos, que va. El otro día el taller de geología que se dictó. Con bastante concurrencia. Eso fue el lunes. Y fue como también, como que ahora se nos ocurre un taller a la tarde. Y de repente venga un montón de gente. Sí, sí, así que bueno, impresionante. Bueno, mañana, escuchá, taller de introducción al ritmo con señas. Bien, buenísimo. ¿No? Este taller va a estar a cargo de Facundo Silvente. ¿Quién es Facundo Silvente? Es cofundador de la escuela de percusión La Catarsis. Buenísimo. Escuela de percusión La Catarsis. ¿A qué hora? Dígame el horario de nuevo, por favor, que así lo agendo. Mañana jueves 25 de julio a las 4 de la tarde. Bien, taller de introducción al ritmo con señas para todas las edades. No se requiere experiencia. Como es común en la percu con señas, ¿no? Es muy lindo, la verdad que es muy lindo. He hecho algunos talleres y vos también hiciste alguno. No, me estaba corriendo que estaría bueno que en algún momento acá en La Ronca, ya que estábamos con todo esto, hacer un taller de freestyler. ¡Epa! Vamos, pero que sea taller, ¿no? Que sea así, que se rapea. Claro, que no sea programa ni show. Taller. Puede ser, ¿eh? Tengo que conseguir quién lo dé. ¿Se puede conseguir quién lo dé? Las pilas, pero puede ser, no sé. Bueno, te lo dejamos a vos, que es la organización. No se sabe, no se sabe. Bueno. Bueno, ¿qué más? Seguimos aquí compartiendo actividades, ¿eh? ¿Sabés qué se viene este domingo en la Feria de las Calles? ¿Qué se viene? Dentro de la feria misma, que se generalmente está ahí en la plaza, Feria de Usados. ¿Qué tal? Muy bueno. Es bueno, ¿no? Muy bueno la Feria de Usados. Me llegó una campera usada hace poquito y un lujazo, ¿no? Me pasa el viento en la moto, así que es una buena experiencia la Feria de Usados. Podés llevar suponete, a ver, estás en tu casa y tenés hace un año una silla en un rincón de un lugar que nadie la usa ni la toca. Ya, la llevas para allá. Salvo que sea un recuerdo de tu abuelo. Bueno, está bien. Ahí se justifica quizá. Pero si no, capaz que alguien la puede. Generalmente se termina usando para ponerle cosas arriba que andan por ahí suelta. La llave cuando llegaste, ¿no? Cualquier cosa que decís, ¿por qué pongo todo esto acá arriba? Bueno, va a ser el domingo de 11 a 15 horas, ¿eh? La Feria de Usados, ahí en el marco de la Feria de las Calles. Como dice la convocatoria, vení a sorprenderte y disfrutar en familia. Bueno, 15 57 01 27, 15 57 01 27, para comunicarte aquí con La Crecida. Y les contamos también que otras de las músicas que estuvimos escuchando a José Luis Aguirre, también con la Chacarera del Sin Tierra. Sí. En vivo en Valparaíso. Bien. La versión. En Valparaíso, sí. Qué lindo, Valparaíso. También estuvimos escuchando Seré una buena feminista, de Clara Cantore. Hay una sátira muy buena. Y también estuvimos escuchando Juana Zurduy, por Mercedes Sosa. Bueno, vamos ahora a conocer en nuestra... Uno dice columna, pero en realidad la columna la hace nuestro compañero Tomás Astelarra. En nuestra parte, tratando de entender un poco la economía, ¿no? Los vaivenes de la economía y cosas que uno a veces sabe, pero no, quizás no sabe explicar. Vos sabés que, no sé, el 5% de la humanidad concentra el 80% de la riqueza. Ponele, te tiro un número así como... ¿No? Sí, lo podés saber así, ¿no? De claro, esa forma. Exactamente. Vivencialmente, no sé. Sí. Y cuando te profundizás un poquito más, quizás entendés algunas cosas que suceden, hasta te digo, en tu vida cotidiana. Métete en la página de la OTES, OTES, ahí en internet, que es el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, que acaban de elaborar un informe, ¿no?, sobre la situación económica de la provincia cordobesa, ¿no? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se vive la economía en nuestra provincia? Recién fresquito, ¿eh? Recién fresquito. Parece que una de las primeras cosas que dice el informe es la diferencia que hay entre la brecha salarial, ¿no? Ajá. ¿De cuánto es esa diferencia? Ponele, más o menos, ¿qué cantidad? Y parece que 19 veces más. O sea que hay personas que ganan 19 veces más que otras por realizar la misma tarea. Ponele. Me gusta ese silencio, me gusta que quede ese silencio en radio. Vamos a escuchar a Nathan Spolansky, integrante justamente de este observatorio, que nos cuenta un poquito ahí de qué va este informe. Vamos. El observatorio es una construcción colectiva que hicimos con un grupo de economistas de la UNC. Uh-huh. Y tiene como objetivo es aportar al análisis económico, político y social de Argentina, y especialmente nosotros hacemos foco en lo que es la provincia de Córdoba, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y básicamente lo que estamos haciendo, o sea, lo que nosotros ofrecemos son, además de estos informes de coyuntura que vamos a seguir haciendo, es también brindar asesoramiento técnico a distintas organizaciones, ¿no? Entonces, sociales, sindicales. Uh-huh. Muy diferente a lo que es la Fundación Mediterráneo, ¿no? Claro, un poquito diferente, ¿no? Uh-huh. Bien, y han debutado, sí, con este informe Situación Económica de la Provincia de Córdoba. ¿Qué función cumple a la hora de hacer este diagnóstico de cómo es el modelo económico, o por lo menos cómo está funcionando económicamente nuestro país, nuestra provincia? Bueno, mira, lo que nosotros pensamos también al momento de hacer este observatorio es que no hay una falta de miradas en Córdoba, una falta de análisis económico que recorra otro, como otras perspectivas, ¿no? Porque siempre las que nosotros tenemos son, bueno, son justo lo que decís, la Fundación Mediterráneo, son siempre consultoras que están como con la ortodoxia, vendríamos a decir, ¿no? Que están, uh-huh, siempre ahí del lado del status quo. Lo que, uh-huh, nosotros queremos hacer es cambiar un poco ese enfoque, ¿no? O sea, pararnos de otro lado, pararnos más desde las bases y poder hacer como un análisis más realista, se podría decir, ¿no? Claro. Así que bueno, lo que nosotros hicimos básicamente este informe es, agarramos, nos pusimos a observar lo que son los datos de Córdoba principalmente. Nosotros observamos que desde más o menos 2011-2012 se observa que hay como un estancamiento, ¿no? Ajá. Y esto no comienza en 2015 y con el cambio de gobierno, sino que ya se venía de antes como avisando un poquito ahí una ciertas particularidades en la actividad y en el empleo, ¿no? Sí, el estancamiento en realidad afectó quizás a nivel nacional, digamos, más que en Córdoba. Claro, Ajá, así es. Esto viene, bueno, de una dinámica nacional y en Córdoba se notan ciertas particularidades, pero bueno, o sea, no es ajeno. Uh-huh. ¿Cuáles son esas particularidades? Bueno, nosotros, por ejemplo, el estancamiento que vemos se da particularmente en lo que es la actividad y en el empleo, ¿no? Uh-huh. Esto como bien sabemos, esto empieza en 2011, 2012, pero bueno, a partir de 2015 se profundiza este estancamiento, o sea, con niveles cada vez peores, y a partir de 2018, cuando entramos en recesión, ahí sí se va todo para abajo, ¿no? Uh-huh. Muy bien podemos observar. Uh-huh. Después nosotros cuando vemos, lo que observamos, ¿no?, a nivel nacional, tenemos que un gobierno que está tratando de resistir, de aferrarse, ¿no?, y con esto está controlando variables como son el dólar, la inflación, esto tiene como un resultado, una consecuencia obvia, que es la caída de los salarios, en el empleo y en la producción. Uh-huh. Así que bueno, si quieres te cuento un poco más lo que es para Córdoba, lo que nosotros estuvimos observando. Dale. En primer lugar, nosotros vemos que la actividad, hay un cambio ahí en la estructura, ¿no? Hasta 2015 teníamos que la industria manufacturera era el principal sector de la provincia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y a partir de 2015 se ve que hay un cambio en la matriz productiva, digamos así, ¿no? Un cambio en cómo se distribuye la producción en la provincia. Y pasa a ocupar un primer lugar lo que son las actividades agropecuarias. O sea, se estuvo reprimarizando la economía cordobesa. Ah, exactamente. Uh-huh. Entonces nosotros pasamos. Perdón que digo números porque son un poco difíciles de seguir en radio, me parece, pero bueno. Pero no, lanzalos nomás, a ver. La actividad agropecuaria, en 2012 ellos eran un 14% de la participación del producto, ¿no? Sí. Ay, si no se entiende algo, por favor, te pido que me... Vale. No, adelante. Después, continúa. En 2017 pasa a ser un 23%, ¿no? O sea, un Ajá. cuarto de la producción del país, de la provincia, perdón. Sí. Bueno, esto tiene que ver no solo, o sea, con un crecimiento de la actividad agropecuaria. Tenemos que en los últimos años lo que fue la cosecha de maíz y de maíz y soja fueron cosechas récord. No solamente tenemos esto, sino bueno, tenemos la destrucción de la industria manufacturera por todas las políticas llevadas a cabo, ¿no? Tal como la depresión del consumo, lo que son las tasas de interés, todo esto crea, o sea, hace que caiga la demanda interna y por eso caen las industrias, ¿no? Big Brother and the Holding Company.

Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del Valle. Está llegando el río, se desbordó y destruyó absolutamente todo. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida por Radio El Grito. Bueno, gente, ahí de a poquito nos vamos acercando al cierre de este programa, de esta crecida matinal por Radio El Grito, bueno, como todas las mañanas. 11:52 ya son, sí, vamos, sí. Vamos dándole cierre a esta crecida. Ahí estuvimos escuchando un tema de Janis Joplin también. Sí, qué linda. Down on Me, ¿no? Down on Me, live, o sea, en vivo, en el Festival de Monterrey. Bien. Año 1967. Bien, muy bueno, ¿eh? Bueno, nos queda un poquito de información que tiene que ver con la muerte de los operarios en Villa Dolores, que estuvimos cubriendo al principio del programa. Vamos a seguir hablando estos días, cubriendo un poco la marcha. ¿Cómo sigue la causa también en la justicia y la desaparición y el silencio absoluto del sindicato? Que nuclea a los trabajadores, el sindicato oficial. Claro, una cosa de loco. Y los altos dirigentes del gobierno de la ciudad de Villa Dolores. Impresionante. También nos queda aquí para mañana o pasado compartir una muy linda entrevista con Erika Nievas. Ella fue electa en un hecho inédito, ¿no? La primera vez como presidenta de las comunidades huarpes del departamento de Lavalle en la provincia de Mendoza. Así que bueno, la vamos a estar ahí compartiendo y aparte conociendo un poquito más a otra de las redes comunitarias que se nuclea en nuestro país, en este caso esta que se llama Come Cuco, me encanta. Está muy bueno. Come Cupo, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que tiene más de 10 radios asociadas. Bueno, y hoy miércoles, como es costumbre, te invitamos a seguir sintonizando, apretando el botoncito donde puedas, Radio El Grito, para compartir a las 3 de la tarde se viene Monte Adentro. Así es, el programa de la Unión Campesina. Exactamente. Después 19 horas, como todos los miércoles, el Tras la Sierra Tango Club. ¿Qué te digo? No sé si ni ellos lo dicen, pero te cuento que se viene una milonga organizada acá por... Acá en el Salón Comunal de los Hornillos. ¿Acá en los Hornillos? Que prepárate, un lujazo. Prepárate, no digo más porque no quiero meter la pata. 22 horas de CIMU. Impresionante programa de entrevistas. Y pegadito nomás ahí, juego de damas, jazz feminista, para de a poquito ir terminando tu día, tu jornada. Buenísimo. Oh sí, Janis, lo que necesitaba esta mañana. ¿Quién dice eso? Moni está prendida ahí. Vamos, Moni. Y le digo que sí. me quedó un tema fuera, porque nos vamos a estar despidiendo con un tema que nos pidió Agus. Sí, es verdad. Tenía un tema de los Rolling Stones que tenía ahí para poner, que me queda fuera, pero bueno, ya va a estar sonando. Se lo dejo ahí. Queda picando. Bueno, dale. Sí, porque la despedida va a ser con este tema que nos pidió Se Fue Agus, no sé, unos mates, anticipó el programa de Creadores del Verso del viernes, bueno, hizo todo. Y antes de irse dice, che, para cerrar, así con la manito, con la manito, dijo, no lo soñé. Bueno, está bien. No lo soñaste, Agus. Va a suceder, Agus. Vas a hacer tu pedido. Esto es La Crecida y el programa que vos estás formando parte se llama Creadores del Verso. Y está, es real, es palpable. Bueno, gente, abrazo enorme. Abrazo grande, nos estamos viendo. Mañana nos reencontramos en una nueva crecida con Flor, Fuji y Moni. Seguramente estarán acá animando esa mañana con mucho humor, la mañana del jueves. Pero hoy es miércoles, nos despedimos, queda toda una tarde hermosa por delante, así que así sea para todos y todas. Los ojos ciegos bien abiertos. la multitud de TV.